borracho. Borracho y yo, tu rulo. ¿Quién está borracho? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez, porque te veo doble y no está bien, no está bien.